En este día yo te canto, señorita del jardín, y te digo gracias, gracias por hacerme tan feliz. Tú me enseñas que la lluvia canta y ríe en el jardín, y que el sol juega. Silencio y mi llanto, porque sí.